han sido 4 años de devastación muy, muy dura, donde ha aumentado la marginalidad, cierre de fuentes de trabajo, pobreza. Así que esperamos que se pueda revertir todo esto y vamos a tener que poner el hombro, colaborar cada uno desde su perspectiva. ¿Son temas de difícil resolución o no? Bueno, un gobierno democrático, no tengamos en cuenta qué es lo que está pasando hoy con Bolivia, un golpe de Estado, lo que fue Honduras, Paraguay, Brasil, entonces, y la fuerte represión que están sufriendo los chilenos. Yo acabo de llegar de Chile y realmente preocupante lo que está ocurriendo, que eso se nos mostraba como modelo de sociedad. Y hoy vemos las desigualdades sociales y la rebelión de los pueblos, lo mismo Ecuador. Entonces, nadie tiene aquí una receta, pero sí hay que poner el esfuerzo para ir superando las cosas en el andar. ¿Cómo fortalecerá la política de derechos humanos, Adolfo? Esperemos que eso se tenga que fortalecer, no solo los derechos humanos individuales, sino el derecho de los pueblos. Hay mucho desafío, cómo recuperamos también la capacidad educativa del país y la fuente de trabajo. ¿Cómo cree, Adolfo, que debe ser el discurso de hoy de Alberto? ¿Dónde tiene que ir apuntado? ¿Lo qué? El discurso de Alberto hoy, ¿dónde tiene que ir apuntado para usted? Bueno, creo que muchos de los ejes que he señalado va a apuntar hacia eso, ¿no? Y también de ver cómo se puede ir superando también los acuerdos regionales, que hoy por hoy el horizonte no es esperanzador. Nosotros, como Servicio Paz y Justicia, estoy hablando, no hablamos únicamente de los derechos humanos individuales, sino como derechos de pueblos. Hay asignaturas pendientes que son los crímenes de lesa humanidad. Y esto es un problema que la justicia lo está llevando, hay que pedirle que los acelere más.